Nane té una miqueta de problemes amb la oïda i el Medrano està pujant. Mira, Nane, que tenim el Gaes aquí al costat, a quatre portes. Mira, a veure si encuentro l'Etanol Arias. Que el Gaes, per dir, tu que en seguis allà a la saleta d'espera, no diuen siguiente. No, señalan. No, te lanzan una bolita de papel. Te tiran papel, sí. Perquè si no t'enteres. Bueno, el Medrano que està a les vies de so, el Frankie Pereira, et quedes a la producció fins al final. Adéu, Susana, adéu. Adéu, Susana. La penya que marxa i nosaltres comencem. Sí, comencem. Això passa a la ràdio molt, que uns marxen, altres tornen. Sí, sí. A vegades no vuelven más. Sí, perquè la ràdio és una maquinària, és una empresa 24 hores. Aquí tothom està fent alguna cosa. Quan s'acaba un programa sempre comença un altre programa. És un carrusel de somnis. Parlant de carrusel, que avui els companys de Carrusel Deportiu fan el programa des d'aquí. Ah, sí? Sí, sí, sí. I encara es pot venir? París Saint-Germain. Jo suposo que no hi haurà entrades, però veniu igualment. Sempre fallau. Faran el carrusel amb el Ponce i el Carreño, amb el Flaqui, la narració del Flaqui, Edu Polo i tota companyia. Aquí a l'estudi de Toresca, amb un pantallot així de gran per veure el París Saint-Germain-Barça. Que de moment ho han fet un cop i el Barça ha fotut 4-0. O sigui que dona bona sort. És talismán, el Toresca. I no ens pregunta a quina hora comença. És Champions, ¿vale? És Champions, ¿vale? Si no gusta el futbol, no gusta. És secundaris, compta en Twitter i especialistes @cadenaser.com per enviar missatges pel Jordi Pou. La mancha esa era crema solar, ¿no? Sí, seguro. Sí, bueno, eso dice. Vale, vale. Ah, que es una mancha blanca que le ocupa media espalda, ¿no? Sí, vale, vale. ¿En qué momento? ¿En qué foto? Va, estem aquí andando yo comentando. Pero peor sería si hubiera salido la mancha extendida. Sí, sí, sí. Estem comentant la foto del Núñez Feijóo, el president de Galícia, que ja sabeu, l'ha publicat el diari El País, que ha estat molt comentada, que apareixia el Feijóo amb un iot d'un conegut narco, que ara mateix és a la presó. Un narco és una persona que es dedica a comprar i vendre drogues, sí, bàsicament, no? Compra i vendre... Però de manera il·legal. De manera il·legal, sí. No està a una farmàcia treballant. No, no, no. I estan parlant que l'atac aquesta s'ha confirmat que és crema solar, que sí, no és una altra història. No penseu malament. Una barquita tomando el sol. Doncs ens han posat en directe, en connexió amb el periodista del diari El País que ha publicat aquesta foto, la persona que ha tingut els pebrots de posar aquí a sota de la llum pública el president gallec. Lolos León, muy buenas, compañeros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por atender la llamada. Yo sé que estás esperando la llamada de mogollón de medios. Bueno, la verdad es que ha tenido mucha repercusión, sí. No para de sonar mi teléfono, ¿no? Felicidades, tío. Sí. Por la publicación. Esto es un triunfo para cualquier fotoperiodista. Ya me tocaba pegar un pelotazo informativo de estos. Y sobre todo por no haberle dado el Photoshop, que esto hubiera sido con Photoshop, se hubiera tapado la mancha. No, si es que la foto es una foto de... Foto muy realista. Bueno, pero tampoco nos flipemos porque, a ver, no nos flipemos porque la foto no la hiciste tú. Tú eres la persona que la ha publicado. O sea, pues, ¿cómo llegó a tus manos ese material? No, bueno, esto me llega a mí. Yo entro en... Hace un par de semanas entro en Google Imágenes. Vaya investigación. ¿Entrad vosotros? Vale, pues no, nada. Bueno, alguien lo tiene que hacer, es verdad. Bueno, entro en Google Imágenes y no en calidad de periodista, sino en calidad de Lolos León. Yo estoy en mi casa tranquilamente, en mi tiempo de ocio. Y escribo en el buscador de Google Imágenes, busco torsos desnudos de hombres sexys. Vale, pero eso era para consumo propio, ¿no? No era una investigación. No, claro, no, eso ya no es como periodista, sino como persona que está en su casa solo. Pues cuando veas la de Medrano te vas a flipar. Bueno, entonces me sale muchas fotos, encuentro esta, y en un principio pues yo pienso, pues qué pecho palomo más mono, ¿no? Sí, de verdad que es un buen pecho. Y cuando yo ya estoy echando mano del papel de váter, pienso, oye, ¿este es el Núñez del Feijóo? Este es el Núñez Feijóo de la Qué quinta. Corta de rollo, ¿eh? Sí, no, claro. Digo, a mí se me fue todo para abajo y digo... Y al lado no, este... Y digo, y este de que está a su detrás, este es el famoso narco. Entonces yo ahí ya paso a mirar la foto más con ojos de periodista que con ojos de salida. Que con tus ojos normales. Muy bien, aquí ya, o sea, el profesional ganó la batalla al animal... Al vicio. Al animal vicioso y lastivo que hay dentro de ti, ¿verdad? Exactamente. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, gracias a esto me han empezado a llegar a mí pues muchísimas fotos, todas ellas comprometedoras de muchas personalidades. ¿Ah, sí? Sí, sé, que yo voy a ir sacando poquito a poquito la luz. Y si va a haber un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Te llega TV3 también a casa, ¿no? Sí, no, me gusta mucho. Yo miro por satélite siempre el APM y a mí me gusta mucho. El mejor programa de tele, sí, sin duda. Sí. Pero una cosa, entonces han enviado muchas fotos comprometedoras de gente importante. Vamos, sí. Oye, desvelanos. ¿Puedes o no? No, porque el país y yo ya pues hemos trazado como una agenda para ir sacando todos estos temas. Una línea, ¿no? Una línea de tiempo. Pero ¿no? Bueno, por ser vosotros, que soy un programa local ahí, tampoco nos escuchará nadie. Mira, un adelanto. ¿Qué? Va, va, va. Tarzán. Rey de los monos, ¿qué? Tarzán. ¿Qué? Tarzán, ¿qué? Tarzán, tengo una foto que compromete bastante la imagen pública de Tarzán. Bueno, la imagen pública de Tarzán es acabó un poquito, mal, pero es un poco, no sé, un tío en taparrabos pero pegando bueno, sí, gritos la buena, por la selva. Sí. Tarzán de los monos, dice. Bueno, de los monos, más bien diría yo, Tarzán de los billetes de 10.000 euros. Porque, amigo, vaya fotito que me ha llegado. ¿Qué pasa con la foto? Pues que sale Tarzán comiendo en un asador de un conocido barrio residencial de Madrid, que yo no conozco. Dime el nombre del barrio, invéntate lo que sea. Ah, pues Salamanca. ¿No? Barrio Salamanca, bien. ¿Calle? Calle Príncipe Espronceda. Príncipe Espronceda, muy bueno, muy bueno. Suena muy Madrid, ¿no? Suena muy Madrid, vale. ¿Suena Madrid o no suena Madrid? Pues sí. En un asador. Glorieta con, ¿qué? Glorieta con Pío Cabanillas. Exacta, esto, muy bien, muy bien. ¿Eh? Vale. Es muy Madrid, ¿eh? Muy no Madrid, me digáis que no. Espronceda con Cabanillas ahí en el barrio Salamanca, vale. Sí. Y está ahí Tarzán en un asador comiendo. Y está en compañía de un famoso empresario de la construcción. Ostras. Que es el que edificó todo lo que es la selva congoleña donde vivía Tarzán. No me digas y eso. ¿A que no sabes quién está ahora en el consejo de administración de esta empresa? Tarzán. Tarzán, amigo, madre, claro que sí. Que pues ostras, esto, ojo que mira, esto es grave. Vaya foto, otra cosa, Marco. Marco, ¿quién? Marco, el niño, Marco. Marco. El que buscaba Marco, su madre. El de la mama. El de los apellidos a los Andes. Que buscaba su madre. El de los apellidos de los Apeninos a los Andes. ¿Y qué pasa con Marco? Pues me ha llegado también una foto en la que sale Marco. A ver si te vas a meter en un rejardín con el tema Marco a medio. No, sale una foto Marco, que está en la piscina de un chalet de lujo. Ya está. ¿Vale? Ya está. Con su madre. Ya está, lo sabía. Los dos abrazados, sonriendo a la cámara, levantando los pulgares en signo de ok, y en la fecha en la que está hecha esa foto, Marco iba diciendo que estaba buscando a su madre desesperadamente. Se supone que estaba buscando a su madre y estaba con ella estaba en una piscina. Con ella en una piscina. Un domingo, pasando un domingo la mar de bien. Bebiendo champán y metiéndose de todo. Y medio país llorando porque Marco no encontraba a su madre. Exactamente. Medio país, no, medio mundo. Medio mundo, sí. Sí, porque Marco es internacional, sí. Cruzó el mundo. Entonces, ¿no? Marco y su madre. No es de Guadarrama a Galicia, no, no. No, es de Apeninos a los Andes, estamos hablando. Sí. Oye, pero no es de Sierra de Peribética hasta Ayamonte. No. Se inventaron una historia dramática para pillar la exclusiva. No, por eso. Y inventaron verdad, una historia dramática cuando en verdad estaban juntos en un chalet en Menorca. No, muy temprano no creo. No. Si estaba ahí de juerga en la piscina. Se levantó muy temprano ese día. En su vida. Porque su no vida. Tenía pinta de ir muy estresado. Y su madre tampoco. En la vida siempre bien peinada. Y su madre estaba que con nos habían vendido que estaba en un hospital, un orfanato, no sé qué cojones. No. Estaba allí también, más morena. Y con los pechos operados, o sea que era como hijos tróspidos esos. Sí. Buscando una que quiere casarse con mi hijo. Bueno, yo de ese estilo, para ese mí que no buscaban mucho, que ya tenían de todo. Bueno, y esa, pues, y más, mira, Pelé. Edson Arantes do Nascimento. Sí, ¿qué pasa? El morcillón. Sale... ¿Eh? El morcillón, pues mira el morcillón. ¿Sabéis qué tal, no? Pues la foto esta que me ha llegado a mí se le ve que no necesita Viagra. ¿Qué dices? ¿Esta foto te ha llegado a ti o la buscabas tú para tu consumo personal? Esta la encontré en Google Imágenes escribiendo en buscador mulatos con el pene. Muy bien. Entonces, Pelé no necesita Viagra. Nada, o sea que es falso esto. Es falso también. Madre mía. ¿Y esto cuándo va? Esto es una auténtica bomba todo, de relojería. Todo. ¿Cuándo vas a publicar esto? Bueno, ahora me han pasado a mí en la sección de horóscopos. Joder, pues sí que has triunfado. Ya. Voy a estar unos meses ahí escribiendo por lo que me pase por la cabeza a mí sobre Libra, Piscis y eso. Y a luego ya, seguramente... Ah, pues horóscopos, a nadie le interesa mucho tú que eres, sí, Aries. Sí, yo soy Virgo. O sea, Virgo, ¿qué haces? ¿Virgo esta semana, qué? ¿Virgo esta semana? Pues bueno, ¿en qué? ¿En el amor? ¿En el En matemáticas. En matemáticas no... A ver, en matemáticas vas a tener una semana muy complicada en la que los problemas que debes resolver te van a potenciar mucho tu sentido... de la practicidad. Del olfato. De la practicidad. Ah, vale. Y con eso es más ancho. Gracias. Y te has quedado más ancho que estrecho. Gracias. Lolo, un tío importante, un periodista de raza, un tío. Un compañero. De los de verdad, oye. Mm. A ver si aprendemos un poquito aquí en esta casa. Medrano. Y no mira a nadie, ¿eh? Medrano. Medrano. Medrano. ¿Te gusta que te toque Medrano? ¿Te gusta? Someday, when I'm awfully low. Bueno, Morty Young. When the world. Someday, when I'm Morty Young. When I'm Morty Young. Canta, pelea. Algún día estaré Morty Young. No, este es el Tony Bennett, ¿no? O su hermano. El de Hospitalet. Tony Bennett. No, va, posem-nos una mica seriosos perquè estem vivint temps de cinisme i postureo, ¿vale? Todos jiji, todos jaja, ¿eh? Tots estem amb aquesta capa, ¿eh? ¿Vale? Perquè la gent té por de mostrar els seus autèntics sentiments, ¿no? Sort que de tant en tant... Exacte. Sort que de tant en tant ens trobem amb persones que van per la vida sense maquillatge i que no tenen vergonya de dir al món: estic enamorat. Conya. Estoy enamorado! ¡Despierta! Celestino. Sí. ¿Qué tal? ¿Estás enamorado? Pues sí. ¿Y lo dices bien alto? Pues sí. Estoy enamorado. Pues sí. Por supuesto, claro, que hay gente como esta. Estoy bastante enamorado de una chica que conozco del gimnasio. ¿Cómo se llama? Su nombre es Cordelia. Uh-huh. Y es como... ¿Cómo es? ¿Sabéis cómo el ¿Rubia? No, ¿sabéis no es más bonito el que va a decir. ¿Sabéis cómo el cristal limpio de la ventana... Cuando los rayos del sol la atraviesan, hostia, la luz se vuelve dulce y cálida? Pues así es, Cordelia. Sí, pero rubia, ¿no? No, es rubia. Jesús, estás pilladito, ¿no? Mm. Estás muy pillado por ella. ¿Ya has hablado con ella? Bueno, no le he expresado mis sentimientos abiertamente. Ajá. Pero sí charlamos después de la sesión de CrossFit. ¿Haces CrossFit? Hacemos CrossFit. Muy bien, muy bien. Y muchas veces nos quedamos charlando mientras nos comemos una manzana con pan. Para recuperar. Y nos reímos mucho y yo creo que le caigo muy bien. Sí. ¿Le caes bien? ¿O notas que le caes algo más que bien? Porque bueno, si no, no estarías tan enamorado. Bueno. ¿Notas algo así? Sí, que me mira, ella me mira así como arrebolada, ¿sabes? Ah, vale. Las mejillas se le ponen coloraditas cuando habla conmigo, se ríe tapándose la boquita. Mm. Bueno. Qué bonito. Yo creo que sí que... Bueno, pues estás enamorado. Oye, parece que también pues, sí, le haces un poquito de tilín. No se lo he dicho abiertamente, pero yo creo que sí. Bueno, os hacéis tilín mutuamente y quieres llegar al tolón. Uh-huh. Así que el domingo decidiste dar un paso al frente, sí, ¿no? En esta historia. Mira, yo creo en el amor romántico. ¿Tú crees en él? Sí. Yo, a mí no me gusta ese tipo de amor romántico, que no es nada romántico, que va de, por ejemplo, dejar un condón encima de la mesita, uh-huh, como el que no quiere la cosa, y decirle: mira lo que tengo, nena, tal vez quieras hacer embutido con esto. A mí ese rollo... No, es feo. No. Hay amigos míos que lo hacen. No, pero no. No es bonito. A mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. No es bonito y echa muchas para atrás. A otros para adelante también, pero a la mayoría para atrás. Entonces, y hiciste, a las que echan para adelante sabes que vas a triunfar, po. Sí, pero, o sea, pero a ti este rollo no te va e no. Hiciste otra cosa el domingo, ¿verdad? A mí me se ocurrió ponerme debajo del balcón de su casa, cantarle una serenata. Qué bonito. Pero no se asomó. ¿No se asomó? No. Pero era su casa. ¿Te aseguraste que era casa era de ella? Era su casa porque yo la acompaño muchas veces. Mm. Era su balcón, pero no salió. Estuve cantando 3 horas. Sí. Primero canciones de rompebragas. ¿Cómo qué? Serrat. Ah. Aznavour. Vale. Y nada, no salía, ¿no? Tony Bennett. Pero al final le estuve metiendo a todo trapo, temas de ACS, de los Deep Purple, de los Rammstein. Y nada, no salió. ¿Llevabas el ampli? Llevaba un ampli, sí, un pequeño ampli. 3 horas. Uh-huh. ¿Y no salió? No. No sale el balcón. No. Vaya, esto es un poco mosqueante, ¿verdad? Pues sí, porque... no sé. Bueno, pues nos ha puesto en contacto con el profesor Cilantro, que es experto musicólogo y que sabe del tema este de las serenatas, y dice que tiene algo que aportar sobre tu historia. Profesor Cilantro, muy buenas. Hola, buenas, perdone que me inmiscuya. No, para nada. Notas acuosas de un salterio, ¿eh? No, pero esto está invitado. Mire, yo llevo muchos años estudiando el campo de las serenatas nocturnas para enamorados. Uh-huh. Bueno, es un mundo que ha dejado un rastro sin fin de hijos no deseados. Ya, ya. Y bueno, yo he llegado a unas conclusiones muy interesantes. Las tengo aquí, si quieres se las cuento. Venga, va, adelante con la brasa esa. Bueno, vamos a ver. Las horas de las serenatas son fundamentales, ¿eh? Para poderlas cantar. Ah. O sea, me estoy refiriendo a lo que es el timing, ¿no? Por ejemplo, el señor este de Celestino, ¿no? Celestino, sí. ¿A qué hora cantaste? ¿A qué hora cantaste? Bueno, yo me calculo que sobre la medianoche. Sí, que es cuando se hacen esas cosas, ¿no? Mm. Pues a esa hora y en las siguientes tiene que saber que una mujer de bien, una mujer de bien, una mujer de su casa, está durmiendo. Ajá. ¿Y saben ustedes cómo duermen las mujeres de bien? Boca arriba. Pero qué grosero, no. Cerdo. No, mire, duermen con camisetas de Fnac, ¿no? O de Calisay y con pantalones de quechua. O sea, como ven, es un atuendo de lo más rastrero. O sea, olvídense de los saltos de cama sexys estos, de los camisones transparentes y las braguitas negras. Esto es cosa de la tele, ¿no? La mujer real duerme como un portero de balonmano ahí, toda espatarrada. Y en esa tesitura, pues evidentemente no quiere ser vista por ningún varón. Claro, sí. Ni nada. Claro, sí, sí, sí, sí, va, sí, va, entiendo, si esa no? Chica va vestida como Barrufet, no va a salir al balcón, pues, para que claro, la veas. Claro. Imagínate Barrufet con los alumbrados que tiene de la calva, ¿sabes? Entonces, entiendo, tiene su lógica que mi nena no quisiera asomarse claro. El balcón porque iba pues con calcetines, uno de cada color. Pantalón de quechua, claro, normal. Y entonces, ¿cuál sería, según usted, profesor, la mejor hora para cantar una serenata a una chica? Pues mire usted, según mis estudios, la mejor hora sería cuando llega de trabajar. ¿Justo cuando llega? Efectivamente, sí. Que aún pues viste la ropa así como de calle, ¿no? Pero también trae ese desajuste tan sexy que da muchas horas de trabajo. Vale, ese pelo de... olor a choto, ¿no? ¿Vale? Un poco despeinada. Un poco despeinada, pero... Pero que ya le ha dado tiempo de sacarse los zapatos porque se los sacan en el ascensor. Efectivamente, pero que lleva ese aroma chotil, ¿no? Pues espero haber sido de gran ayuda. Yo creo que sí, no ¿Besos? Sé. Besos, profesor, muchas gracias. Pobre Cordelia, ahora pienso en la vergüenza que tuvo que pasar por mi culpa, con ganas de asomarse al balcón y porque no era la hora adecuada, pues no haberse asomado. Ya. Pues escuche, perdona, pero no... ¿Se lo puedes decir a la cara? ¿A quién? Pongo por teléfono. A Cordelia. ¿Qué me dice? No te culpes, sí, porque... ¿Qué dice Isabel? Nos hemos querido poner en contacto con ella porque dice que está escuchando la radio. Cordelia, hola, buena. Hola, ¿qué tal? Aquí está Celestino. Ah, hola, Celes. Mira, que estaba escuchando la radio y, coño, he oído tu historia y digo, joder. Pero vamos a ver, si es que, oye, que yo duermo en bolas. Y no me da vergüenza, o sea. Vale. Lo que pasa es que la otra noche, pues, me tomé un Orfiral con vino porque... Porque te gusta. Estoy pasando un rato, en fin, de temporada mala y bueno, me quedé frita, ¿eh? Y entonces, si me tomo el Orfiral, a mí no me despierta ni Raimón cantándome al Ben con megáfono. Ah, entonces era que estaba dormida. Claro. Pues puedo volver a cantarte una serenata cuando sea. Pues por supuesto, pero no hace falta que traigas la guitarra, ¿eh? Y no te quedes en la calle, Virgón. Segundo, tercera. Te ligas al timbre y para arriba. ¿Vale? Traigo más. Ah, que quiere... Bueno. ¿Vale? El romanticismo gana, romanticismo 1, no romanticismo 0. Efectivamente. Pues, no sí. Romanticismo 1, romanticismo 0. No, el romanticismo en este caso es muy bueno, es un poquito tira para adelante. Yo creo liado, que, ¿eh? Que si le haces lo del condón, eso que has dicho antes, la broma esa la va a aceptar y de buen grado. En el gimnasio es mucho más cortada. Bueno. El Orfidal es por los huesos, ¿verdad que te duelen? Claro, sí. Fijao, ustedes, alguna vez, en esas colas inmensas que se forman en el supermercado. No, en serio. ¿Se han fijado ustedes que siempre hay una señora gorda que dice, oh, vamos, no tengo la tarjeta Cabravo? No hace gracia. El monólogo ya no hace gracia. El monólogo, en tanto que género, ya ha muerto. Hemos de buscar entre todos una cosa nueva. El monólogo ha muerto. Viva los especialistas secundarios. The New Generation. Nuevo aniversario de Worten va a dar mucho que hablar. Y mucho que comprar. Ven a Worten y llévate todo a precios de aniversario. Como un televisor LED Smart TV LG 37 pulgadas por solo 399 euros. Y además financiado a 10 meses sin intereses. Financiación realizada mediante tarjeta Worten Mastercard del 28 de abril al 1 de mayo. Emitida por Santander Consumer. Sujeta a aprobación por entidad financiera. TAE 0%. Intereses subvencionados por Worten España Distribución. Dos personatges estranys, una història de bogeria, amors i confiances. Elling, un relat entranyable i commovedor. Estrena a Catalunya al Teatre Auditori de Granollers, amb un repartiment encapçalat per Carmelo Gómez. Única funció el divendres dia 5 d'abril a les 9 del vespre. Compra ja la teva entrada a la pàgina web del teatre, teatreauditoridegranollers.cat. Black coffee, love the hair. hi ha bars, vale? Perquè hi ha bars que després de prendre't alguna cosa surts amb la idea de fer una manifestació pro Mourinho, per exemple, no? Sí, com el Toñín. Com el Toñí este, el Torito, és el Torito. Torero, o així. Hi ha altres bars que quan surts tens ganes d'escriure una novel·la. I aquest seria el bar cafè. Sí. Sí, sí, perquè, sí, sí, perquè t'inspira. No, digue-li l'aroma del cafè, digue-li el bon tracte, el bon servei, digue-li l'estètica del local. Però què radimonis, què radimonis? Si és que ja tenen fins i tot llibres. Tenen una estanteria, un prestatge amb llibres. I cites cèlebres, per exemple, de Joan Barril. I Llarte, claro, claro. És un... S'ho haguessin passat bé els Picasso, etc., en aquest baret, Dalí, per exemple. Tu t'imagines un món ara sense bar cafè? No. No. A què no? Pues ja està. Mira, li demanem al paio de Corea del Nord. Kim Jong-un. Que s'ho carregui tot, però que bar cafè ho deixa en peu. O que vagi al bar cafè i se li donen les ganes de fer xurrades. També. Per cert, que tota la gent que veniu avui a veure el partit del Barça, aquí a la cadena, SER, que farà en directe el tal, passeu abans a fer un cafè allà al Bracafé. I a veure quin... Abans de passar us miraran el nas i us oloraran l'alè per veure si heu pres el cafè o no. El nas ho dic perquè a mi sempre em queda aquí de la tassa. La marca. La ratllita. Sí? La ratllita està en la nariz, no? Una marquita de cafè. Bracafé.com, vinga. Desde luego. Esa loncha que te deja aquí en medio, ¿no? Sí, porque el café con leche. Tomo con leche y usted no. Que vas a una anchoita, ¿sabes? Pero por encima, ¿eh? O parece una tirita esa para respirar bien. Usted le toma solo y no le cabe la nariz. Madre de Dios. Tenéis el ritmo de Arbeloa, desde luego, oye, chicos. ¿Qué tal, amigos? Os habla Roncho Miu de Prince. ¿Roncho? Roncho de un Miu de Prince Vilalta. Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde podréis encontrar las mejores ofertas del mercado, ofertas radiofónicas que no encontraréis en ningún otro lugar ni otra emisora. Hoy me acompaña una persona a la que tengo realmente aprecio personal, que es de un Miguel. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Moncho, ¿qué tal? Un saludito también a toda esa gente que nos escucha desde... sitios soleados y con sombra, me da igual, no voy a descartar a nadie. La Plaza de Toros. Bueno, el amigo Miguel, aquí el amigo, trabajas en la 11, ¿verdad? Así es, Moncho, vendo cupones desde hace 15 años. ¿Y cómo es que vendes cupones en... ¿Eres ciego? No. No, ¿eh? No eres ciego. No parece, no. ¿Eh? ¿Eres ciego? No, no. No se me nota, pero si llevo perro y todo. El perro es de peluche. Bueno. Vale, no lleves bastón, no llevas gafas negras, me sigues con la mirada y no has quitado la vista encima, la becaria nueva. Es que es verdad. No, no soy ciego, no. Pero mi mérito siempre ha sido hacer ver que lo soy. Un poquito es el... ¿Es no habéis visto, no habéis visto, cómo se dice la peli esa es que sale el Kaiser Sose, la de... sospechosos habituales. Esa. El mérito mío siempre ha sido hacer ver lo que no soy. Ah, como amigo. Kaiser Sose. Más o menos, más culturita, o menos. Qué culturita, qué culturita. Joder. Pero una cosa, y lo dices así. ¿Eh? Pero lo sueltas así, abiertamente. ¿Y si en la 11 te están escuchando ahora? Bueno, sí, ¿qué? Seguro que me están escuchando. Si les he dicho que venía aquí, que escucharan. Normalmente escuchan Raku, pero les he dicho, escuchar hoy la ser hostia, cambiar un poquito. Pero, no pasa nada, ya saben que yo no soy ciego. ¿Y no se van a enfadar contigo sabiendo que llevas 15 años mintiendo? ¿Qué va? Al contrario, si en la 11 me respetan muchísimo porque yo durante mucho tiempo me hice pasar por ciego y no lo notaron. Entonces eso lo valoran mucho. Hace apenas 2 meses que lo saben. Y dicen, jo, tío. ¿Y cómo saben que tú eres ciego si ellos no son ciegos? Quiero decir, ¿cómo saben que tú no lo eres? Ya. Si bueno, no pueden ver cómo disimula. Claro. Quizá eso es una pregunta que deberías hacérsela a ellos, ¿no? Bueno, la cuestión es que tú eres un vendedor de pura cepa. Sí, claro. Sí, y en la 11 te lo perdonan todo por tu buena labor social, ¿verdad? Exactamente. Y tampoco bien comercial, ¿no? Sí. ¿Qué me traes de nuevo, Miguel? Bueno, pues atención porque vengo a anunciaros el nuevo juego que tiene previsto sacar la 11 de cara a... ahora que empieza el buen tiempo. Ah, oh, eso está muy bien. Me gusta el juego, me gustan las mujeres, me gusta el vino. ¿Cuál es? La 11 tiene a bien sacar el juego que se va a llamar el Rascamosquito de la 11. Rascamosquito de la 11, ajá. Efectivamente. ¿Y de qué va? Sí, sería el primer juego interactivo en el mundo entre un animal y un hombre. Muy bonito, está juntando lo que es naturaleza y juegos de azar. Y la naturaleza tiene mucho de azar también, o sea, está muy, muy bien pensado. Sí. Bueno, ¿en qué consiste eso? Sí, se trata de unos mosquitos que han sido manipulados genéticamente para que cuando te piquen, te inoculen un premio. Ajá. Aparte de su pequeño veneno, tampoco sé, son cobras, pero bueno, sí, un pequeño venenito con un premio. Entonces tú al rascarte la piel... ves el premio en relieve cuando te salga el hinchazón. Vale, me rasco y sale un premio. Exactamente, en el granito en el granito saldrá un premio. Ajá. ¿Y cuántos premios hay? ¿Qué tipo? ¿Qué cantidades se puede ganar? Bueno, estamos hablando desde los 20 euros hasta los 100.000 euros, que sería el premio gordo. Aunque si te toca el gordo, yo me iría al hospital porque eso significa que te ha picado una mala bestia. El premio en escafé. Claro, para que quepa 100.000 dentro de un grano tiene que ser un buen grano, ¿no? Son muchos ceros, amigo. Vale, o sea, por lo tanto, este verano hemos de tener cuidado de no matar a los mosquitos que nos pican, porque quién sabe si no llevan el dinerete en sus picotazos, ¿eh? Sí. La suerte puede estar picando a tu piel. Bueno, de todas formas, el rascamosquito de la ONCE solo se vende en centros autorizados. Ah, o sea, que si yo voy al Delta del Llobregat a ver aves, ¿no me va a picar uno de estos mosquitos? No, no, no. Entonces... ¿Entonces? Pues lo vende un de estos, ¿no? No, bueno, eso solo se puede vender en sitios de la ONCE. O sea, claro, yo voy a un kiosco de la ONCE y digo, mosquito. A ver, mosquitos salvajes, sueltos, medio locos por ahí, no valen. Eso ya es tu vida personal. Pero para yo voy a un kiosco, mosquito de la ONCE. Tú vas a un kiosco de la ONCE, le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le llamas tú al tuyo? No sé, guapo. Hola, Javier. Pues bueno, le dices, hola, Javier, dame el bote de mosquito. Y él te va a sacar un bote, una especie de latita. Rascamosquito, le digo. El rascamosquito, la latita del rascamosquito. Entonces, como es ciego, va a ir con una mano inocente, va a sacar un mosquito. Y buena suerte. A esperar que te pique. Espera. O sea, que el señor este me saca un mosquito para que me pique, ¿no? Pero ¿qué pasa si se escapa el mosquito? Quiere decir, está en un tarro metido, a la que veía un poco de libertad, y la libertad. Bueno, no, prisionero. Y si se escapa. O sea, ¿te refieres a que si salgo se de esta cárcel de tus besos? No. Entonces, se escapa, vale. O sea, mosquito, que si se escapa, yo no veo mucho control aquí. Bueno, el juego es así. Una brisa abre el bote y se le pueden escapar todos los mosquitos. Juego de azar. Azar. Azar, amigo Mocho, azar. Si no te picas, que no traía premio. Además, la ONCE no se hace responsable de aquellas picaduras por mosquitos o bichos. Ya entra ahí. Que no sean del bote. Medusa, lo que sea, que no sean del bote de la ONCE. No, o sea, lo veo un poquito, tienes que estudiarlo un poquito más de cara al verano. Pero si está cojonudo, coño, que es de la ONCE. Vale, pues nada, venga, pues quien quiera, pues hacerse, porque regaláis unos cuantos, hacerse con los primeros rascamosquitos de la ONCE, ¿eh? Sí. Solo tiene que llamar a este número de teléfono. 902-4033-32. ¿Vaya un regalo a estas 10 personas que se lleven los rascamosquitos primeros? Sí, a los 10 primeros de regalo, un antifaz de esos negros para mirar por él y ver la vida como lo hacía el zorro. ¡Qué guay, eh! Adiós. Adiós, Moncho. Quiero saber, señor. Quiero saber, señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, señor. Quiero saber, señor. Calla, loca. Bueno, yo siempre recordeu que la setmana passada vam inaugurar una secció nova amb el Michael Owen. Michael Owen, el futbolista que gràcies al vostre recolzament, el recolzament dels oients, demanant a crits que l'Owen tingués una secció, doncs ja la teniu. Avui farem la segona edició d'aquesta secció de l'Owen, que es titula Quiero saber. Totes aquestes coses que voleu preguntar al Michael Owen les podeu fer a través de Twitter, secundarioscompte, o deixant-nos una trucada al contest automàtic. Ja tenim alguna trucada, però primer deixem saludar Michael Owen i dir-li que avui no podrem comentar gaire cosa. Michael! Hola! Com estàs? Hola, amigos! Oye, Michael, ¿quieres escuchar una...? ¿Una què? Una consulta. Sí, hombre, claro que sí. Venga, una ràpida, va. Hola, Michael, espero que esta consulta te llegue, pero cualquiera se fía de estos hijos de puta. Mira, yo soy extremo y me gusta mucho correr la banda, pero corro como Steven Seagal, braceando mucho. Parezco una niña huyendo de un jabalí. No sé, Michael, ¿me podrías dar una solución, por favor? Porque al estar tan cerca de la grada, oigo el cachondeo del público y eso me tiene completamente sulibellado. ¡Abrazaco, Michael! ¡Sigue así! Michael. Bueno, pues es muy interesante la pregunta. Yo creo que si la dejamos mañana para todo el consultorio, vale. La pregunta en el secundario, ¿no? Esa mierda. Oye, que te vi muy puesto en el tema del tiempo, ¿eh? Me estoy. Bueno, Michael, perdona por la llamada, ¿eh? Nada, hombre. Estabas tranquilo. Haciendo algo ahí que no. Tranquilo. Turnem demà a 2:15 de la tarde. La gran cadena ser.